relacionando con estos pibes de 14, de 15 a 18 años que también ayudaban en el barrio, en los comedores, haciendo apoyo escolar. Y qué sorpresa, en esa época estábamos en dictadura y en este momento estamos en democracia, entre comillas. Como hoy les decía, es una democracia, es una dictadura encubierta. Pero debemos seguir peleando por esos derechos. Y cuando decíamos, hoy cuando hablábamos con los chicos de la secundaria y decíamos, creo que lo dije en la plaza, la noche es por las noches que se llevaron los pibes. Y los lápices son los alumnos, son los adolescentes que se llevaron. Y me llevó a pensar en mis raíces de docente. Ese docente que también mataron, que es Arancibio, que por Florencia está por acá, que se olvidaron los zapatos. Y para nosotros, los docentes, el ángel que anda descalzo caminando, porque los zapatos los llevamos los docentes en la calle. Y a su vez, ese otro ángel de la bicicleta, que también mataron por tener comida para los pibes. Y hoy no la mataron a la docente, la secuestraron, la torturaron. Pero volvemos a repetir eso y seguir las amenazas. No, nunca más. Los lápices van a seguir escribiendo la historia. La calle hay que tomarla, hay que visibilizar todo aquello que pasa, todo lo que de alguna manera nos convoca en el día a día a seguir pensando que estos chicos que tuvieron ese compromiso, hoy lo renovamos. Y lo renovamos desde este lugar, lo renovamos desde el aula, dando clase, estudiando. Y que no podemos solos, tenemos que estar con un otro. Por eso estamos junto a otros colectivos, tomando la calle, diciendo que nunca más, como dice uno de los carteles, es nunca más. La verdad que orgulloso de los estudiantes que hoy nos acompañan. Y también estoy viviendo calles históricas en Cañuelas, y esta es una de ellas. Hace muchos años que venimos trabajando en el distrito, pero el día de hoy, con la participación de varios colectivos y fundamentalmente de los jóvenes, en quienes uno deposita siempre desde la educación las esperanzas, pero también sabiendo que uno hace docencia en la calle y en estos espacios. Así que muchas gracias, y nunca más es nunca más.